El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 25 el decreto número 1270 acerca de otorgar la medalla conmemorativa de la construcción de la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Pectusan a 3.051 funcionarios, oficiales y miembros de la Brigada de Choque Juvenil y constructores que participaron en dicha obra.